detén tu camino y piensa en el mañana. Cuando no le importe a nadie y a tu cuerpo, ya no habrá más flores para ti, ni palabras dulces. Y será muy tarde cuando tú quieras vivir feliz. Ya no habrá más flores para ti, ni palabras dulces. Y será muy tarde cuando tú quieras vivir feliz. Acuérdate que los años van pasando y la mala vida no podrás taparla con maquillajes, perfume y trajes nuevos. Ya no habrá más flores para ti ni palabras dulces. Y será muy tarde cuando tú quieras vivir feliz. Cristo puede darte de su amor eterno, y cambiar tu vida para que puedas vivir feliz. Cristo puede darte de su amor eterno, y cambiar tu vida para que puedas vivir feliz.